otra de las canciones residentes en Oldie Motel Rooster, Alice in Chains. Ahora es cuando alguien pone un tuit y dice: es la primera vez que oigo Alice in Chains en Rock FM y me alegro. Hoy ha pasado con System of a Down. Digo, esta gente debe ser... Pues no escuchan Oldie Motel habitualmente, pues no sabrían que son bandas residentes en el motel. Mañana, o mejor dicho, dentro de unas horas, hará 72 años que nació el más joven de los cuatro hermanos Harrison de Arnold Grove, Liverpool, George. No lo celebraremos, desgraciadamente, se lo llevó un cáncer, pero aquí está, guagua, George Harrison. Mañana 72 años, vamos celebrándolo ya. Como te decía, mañana 72º aniversario del nacimiento en plena guerra mundial del señor George Harrison en Arnold Grove, Liverpool. Bueno, llegó el momento de decirte hasta mañana, de recordarte lo que te digo todas las noches, que aquí la fiesta del rock no para ni un minuto, que a las 6 llegará el Pirata y su banda y empezaremos con alegría el miércoles 25 de febrero, que lo vamos a empezar dentro de 4 minutos y medio, y que te dejo con Ciclonautas, con Mai Medina, Cho Pintor y Alain Ayerdi y la voz invitada de Cuchi Romero. Te recuerdo que Ciclonautas entre el 27 de marzo y el 21 de mayo van a hacer gira en 8 ciudades españolas. El cuento de nadie. Ciclonautas con Cuchi. Feliz noche, buen descanso y hasta mañana en Oldie Motel aquí en Rock FM. Cuento que pudrió mi voz, el que me acunará la piel, contaré. El que parece un corazón, el que robé a los sordos de Babel. Lo cuenta un cielo que murió, lo cuenta un sol que tiene sed, con la sola intención de dar, de beber a mis pies. Después los hombres pisarán cometas de silencio que deje. Colgando del alero en flor, donde mi aliento muere por volver. No cuenta nadie, nadie va contando vagones de fe, sabiendo que no va a parar ningún dios, ningún tren. Lo cuenta el polvo que quedó tras el estruendo y el carmín, lo que la sombra se comió. Y el cuento se vuelve a contar. cantar.